tienes en mi corazón que siempre recuerdo. Y el dolor que lastima de a poco en mi alma me hace padecer. Qué triste recuerdo. Qué tormento fue todo lo que pasamos, hoy me arrepiento. Mientras tú sigas riendo, yo aquí sufriendo, vas a llorar. Cuando recuerdes lo que yo te he dado, tú vas a llorar. Cuando recuerdes lo que yo te he dado, tú vas a llorar. Vas a llorar. Y con lágrimas en los ojos me lamentarás. Me lamentarás. Tú vas a llorar. Todo lo que pasamos, hoy me arrepiento. Y mientras tú sigas riendo, yo aquí sufriendo, vas a llorar. Cuando recuerdes lo que yo te he dado, tú vas a llorar. Vas a llorar. Y con lágrimas en los